En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos, como siempre, hasta las 4. Con casi 2 horas de tertulia por delante y muchas otras cosas de tertulia con Jesús Callejo, con Lorenzo Fernández, que está siendo la primera de las víctimas de la situación climática que se empieza a complicar en todo el país. Esperemos y deseemos que pueda salir de la situación, que pueda acabar ese viaje en el que está y estar aquí junto a nosotros durante la tertulia. Pero mientras tanto estamos con Jesús Callejo, también por supuesto con Manuel Carballal. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Buenas, lluviosas y frías noches. Y una noticia con la primera con la que comenzamos esta madrugada, nos lleva a Sudamérica, a Ecuador, exactamente, ¿no? Allí se ha producido la detención, nos suena esto remotamente a toda aquella historia de Perdita Durango un poquito, ¿no? Una secta narcosatánica que ha sido desarticulada. Sí, ¿os acordáis de aquella historia de un cuerpo tatuado que se había encontrado en un contenedor de basuras de Madrid con unos tatuajes extraños en la calle Gayur, quiero recordar? Yo en su día había estado con la Brigada de Homicidios en Madrid y había estado viendo las fotos y es un caso que todavía no se ha identificado aquel cuerpo. Bueno, pues esto ocurrió también hace un par de semanas en Guayaquil cuando se encuentran los miembros de un cuerpo desmembrado que son analizados en la morgue de la policía por el médico forense, un cuerpo que aparece con unos tatuajes, una estrella azul en cada brazo... un rostro de león en el brazo derecho y la letra M, en el antebrazo derecho las letras A, J, L, además de signos orientales en el borde de la mano derecha. Ya un tiempo antes había aparecido un cuerpo desmembrado en 13 partes, esta vez sí se identificó con el cadáver de Josué Sancán Sánchez, de 17 años, el pasado 21 de diciembre, y a partir de ahí empieza una investigación policial que desemboca esta pasada semana con un operativo con más de 30 agentes y los fiscales de la ULCO, la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, que rodean una casa en el noroeste de Guayaquil, en Nueva Frontera, y detienen a 7 individuos que, teóricamente, según estas informaciones, pertenecerían a una logia, a una secta satánica, que se dedicaba, entre otras cosas, a desmembrar a sus víctimas. Y como bien dices, Bruno, nos recuerda muchísimo una historia que parece sacada de la ficción, la historia de Adolfo de Jesús Costazgo, de Sara Aldred, que es el nombre real de la ficticia Perdita Durango, que llevó al cine Álex de la Iglesia, y que también, como en este caso, era un culto, en realidad era una organización de crimen organizado, de narcotraficantes, que operaban en la frontera entre México y los Estados Unidos, en Matamoros, y que estaban liderados por un personaje de ascendencia cubana, un palero, ordenado en el Palo Mayombe, en la regla de Palo Monte, que había llegado a la radicalización de ese más que respetable culto, religión afrocubana, llegando a trabajar para varios cárteles de la droga en México y haciendo, vamos, materializando esa fantasía tan popularizada por el cine de los sacrificios humanos. Cuando la policía mexicana comenzó a examinar el rancho de Matamoros, llegaron a desenterrar hasta 14 cadáveres de personas que habrían sido sacrificados en esos rituales satánicos que, repito, una vez más demuestran que la realidad siempre supera la ficción. Como casi todos los domingos, reflexionamos en este punto en torno a una investigación. No es norma, pero es que está saliendo así y esta es... personalmente, una investigación que resulta apasionante. La han efectuado investigadores de la Universidad de Berkeley, en California. Para efectuarlo han diseñado diversos experimentos con cientos de personas a las que se ha agrupado en diferentes grupos sociales según su nivel de ingresos y situación laboral. Y el resultado demuestra algo que, en cierto modo, ya sabíamos. A medida que sube el nivel económico de una persona, desciende su empatía y capacidad para poder entender el sufrimiento de otras personas. Pero además, el estudio demuestra que aquellas personas que no se encuentran en lo alto de la pirámide social, término que quizá habría que revisar, esas personas son más capaces de responder a las amenazas sociales y además tienen más capacidad para poder beneficiarse a sí mismos y a los demás respecto a las oportunidades que la sociedad ofrece. Hay pocas lecturas que hacer y poco que opinar. Lo bueno es que los responsables de este estudio han intentado establecer ideas y principios para evitar que alguien que logra algo, que asciende en esa pirámide, se olvide de lo que estaba abajo y se olvide de que un día perteneció a ellos. La historia está llena de tragedias y malos momentos causados por quienes un día tuvieron poco y luego tuvieron mucho. A veces, por tanto, es necesario mirar atrás, mirar abajo y darnos cuenta de que somos un todo. Uno de los investigadores que ha efectuado este trabajo ha dicho que reconocer el sufrimiento ajeno es el primer paso hacia una respuesta de ayuda, porque si los que están en la parte superior de la escala social no lo hacen, no es porque no sean capaces, sino porque en el camino han perdido esa capacidad y quizá haya que recordársela. Son la 1:46, que es lo que además ya llevamos de día, de un día para hablar sobre el pasado, siempre que sirva para construir un futuro, un día para hablar con la libertad en la que algunos no creyeron, para debatir y disfrutar de las ideas opuestas como algunos no nos dejaron en el pasado que ocurriera. Un día, eso sí, para no celebrar de ninguna forma una muerte, aunque las verdades estén tan meridianamente decantadas y sean tan rotundas. Pero precisamente por eso, nunca celebrar una muerte, pero sobre todo hablar en libertad. Sergio Monforte está en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en dirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Muchas noticias que vamos a comentar desde dentro de un instante. Hemos comenzado con esa detención de un grupo de narcos satánicos en Ecuador, pero también hablaremos un poquito en la misma línea de los problemas que tienen varios medios en España. Uno de ellos es muy conocido en televisión, Angermen. También os volvemos a hablar de esos restos mayas. La semana pasada hablamos largo y tendido sobre el asunto, habían aparecido en Estados Unidos y ya surgen las primeras voces discordantes. El debate, aquí lo hicimos la pasada semana, pero es que el debate se ha abierto a este propósito. Hablamos también sobre el cerebro humano, sobre lo que ocurre a partir de los 45 años en el cerebro humano. También hablamos de implantes para tetrapléjicos. La investigación sobre el cerebro, desde luego, va a ser una de las más importantes y va a darnos muy buenas noticias en este año 2012. También tendremos el buscador con Martín Espósito y la voz de los condenados. En la voz de los condenados os vamos a hablar de los haitianos que viven en República Dominicana y que se encuentran en situación de casi esclavitud. Y muchas formas para entrar en contacto con nosotros, a través de las diversas redes sociales. Por ejemplo, a través de Twitter, con el hashtag Rosavientos, con almohadilla Rosavientos. Cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, preguntas y sugerencias y comentarios. Todo ello lo recogeremos en la medida en lo que podamos durante la tertulia. También vuestros correos electrónicos, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y en los diferentes grupos de Facebook, como Me Llama Poderosamente la Atención, de Lorenzo Fernández, que todavía no ha llegado hasta aquí, pero que lo esperamos, y si no, puede venir desde aquí, que seguro nos está escuchando en mitad del coche, en mitad de un autobús, en mitad de donde esté. Un fuerte abrazo. Ya saben, rosa.vientos@onda0.es o en Twitter con almohadilla rosavientos. Y en la página web, en onda0.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos, la encuesta de la semana. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, la encuesta de la semana que lleva activa desde ayer. Y los resultados hasta ahora, por cierto, que nos han escrito los responsables de la iniciativa sobre la que va la pregunta, porque son oyentes y seguidores del programa. Pues ha sido una sorpresa muy satisfactoria, y así es Francisco J. Hernández, que es un científico, que además, según los datos que tenemos, está actualmente haciendo un doctorado en neurociencia en Reino Unido. O sea, que nos debe de escuchar a través del podcast, o estará un poco, no sé si habrá venido de visita por alguna cosa. Pero bueno, vamos a formular la pregunta y les ponemos en antecedentes. Es sobre la iniciativa que ha tenido este científico y es: ¿te apuntarías a la iniciativa de incluir una casilla en la declaración de la renta a favor de la ciencia similar a la que existe de la Iglesia? El 91% de ellos opina que sí, que debería de hacerse así.

Y una muy rápido que también va de proyectos. Si habéis escuchado algo acerca del proyecto Bluebeam. Sí, alguna vez lo hemos comentado. Es un poco la... dentro de los muchos proyectos conspiranoicos que hay, ¿no? Pero básicamente lo que intentan es decir que hay una agencia del gobierno norteamericano que a través de una serie de imágenes holográficas te intenta hacer creer a la población lo que tú quieres que creas, es decir, desde una aparición mariana hasta una invasión extraterrestre. Ese sería ese proyecto, pero por supuesto, como os podéis imaginar, sin prueba ninguna. Oh, pues una chorrada tremenda. Una consulta más rápidamente, Silvia. Bueno, ves que estás para profundizar. Uh-huh. Que si pues hay si pruebas... tienen 5 o 6 segundos. Sí, sí, no sé de avistamiento o al menos alguna prueba de existencia del fenómeno OVNI. Bueno, pues no hace falta. Oiga. Absolutamente sí. Uh-huh. Para mí hay muchas pruebas del fenómeno OVNI. Fíjate, aunque no tenga nada que ver con extraterrestres. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos.